I ain't ever start to kill. Bueno, pues a Tom Rumba con este riding de cliché y estamos ya con los amigos de los Calavera que acaban de dar un sorbito ahí a la espumosa cerveza que tenemos. Alto patrocinio, ¿eh? Mucho patrocinio. Iñi, esos micros, a ver, enciéndemelos, por favor. ¿El tuyo no, por ejemplo? Hola, hola. Hola, buenas. Hey, hey. Ya nos vemos, nos oímos claramente. Los botones, sí, sí. Bueno, los Calavera, que habéis venido un grupo al completo porque es fácil en este caso, ¿no? Somos dos. Sois dos, entonces, pues... Somos la dualidad, sí. Perfecto. Contarnos, ¿cómo os conocisteis o qué? ¿O tenéis relación ya de hace tiempo? ¿Cómo empezasteis a hacer el rollo de los Calavera? Porque igual os conocéis de toda la vida. Pues surgió un día de abril, creo, ¿no? Sí, de abril la puerta. De abril y cerrar. Sí, yo salía por la calle a mi bola a buscarme la vida un sábado cualquiera y me encontré con un amigo que me llevó un cumpleaños, que era el de aquí, el compañero Asier. Sí. Y nada, y en ese cumpleaños, en ese, pues en un momento ahí de la noche ahí eufórico, Asier dijo: quiero montar un grupo. Yo toco la batería y hago lo que quiero. ¿Tú qué tocas? Y yo dije: yo la guitarra. Dijo: ah, pues tú eres de mi grupo. Vale. Ya eres de mi grupo. No, no. Yo creo recordar que le dije: ¿tú cómo te llamas? Agus. Y yo dije: serás Angus. Eso es. Me bautizó. Tú a partir de ahora serás Angus. No, pero que yo, da igual. Y vas a tocar en mi grupo. Pero es que yo, que da igual. Y nada, había por ahí un par de amigos más que iban a cantar y a tocar el bajo, pero no volvimos a saber nada de ellos. como amigos tampoco, ¿no? Eso es, cuando amanecieron al día siguiente ya se habían olvidado de aquel proyecto, pero así y yo lo seguimos recordando, nos encontramos alguna vez más. Y... Sí, bueno, de hecho pasó una temporada que parecía que lo habíamos descartado, la euforia se pasó un poco, y porque los dos compañeros no querían ensayar, nos daban largas todo el rato... Y no fructificó, yo también lo dejé pasar y el compañero Angus en Fiesta de Bilbao me dijo: oye, tío, tenemos que seguir, pero tú y yo solos, vamos a pasar de estos dos. Y reuniones serias tenéis, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se toma? Sí, seguro que siempre dice: ¡eh, hombre! 80% de las grandes bandas han salido de ahí, de Noche Locas, de por ello. Que viva la noche, sí, sí. Y pese a que no lo habéis tenido siempre de claro esto del dúo, ahora de repente viene el Angus un día y te dice: no, no, que nosotros dos solos. Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo tomáis esa decisión? Porque no es fácil, ¿no? Lo raro es que me acuerdo de estas cosas. Era en Jallas de Bilbao, que fue una noche que tocó Siniestro Total ahí en Bilbao. Oh, qué gloriosa noche de chaparrones y de... Ahí estuve yo, llovió mucho, sí, sí. Y de rock and roll. Y sin más, yo... Claro, un par de años. Un par de años. Sí, no más. Igual, sí, sí. 2009 o así, yo creo. 2009. Sí, sí, va muy rápido esto. Sí. Y el tema yo dije: sí, sí, claro, claro, porque era altas horas de la madrugada, pero sí, luego hablamos entre semana. Sí, sí, no se podía olvidar aquello. Yo tenía muchas ganas y el primo Asier también tenía muchas ganas, así que... Habíais tocado en otras cosas, nos habéis contado, en Estropajo Asier, ¿no? Sí. Y teníais claro por dónde enfocarlo o simplemente fuisteis ahí a conoceros musicalmente, entre comillas, o cómo son esos primeros ensayos. Yo llevo la música toda la vida, casi. Uh-huh. La guitarra en directo nunca había tocado. Uh-huh. Y cantar en directo tampoco. Mi instrumento es la viola. Uh-huh. Y nada, yo me he dedicado un poco al rollo de la música culta y había hecho colaboraciones con la viola, con compañías de teatro, de danza, mucho con Pajarita. Sí, muy serio, vamos, muy bien. Sí. Sí, sí. Sí, eso es. Un poco en ese mundo hay... oscuro de la música culta donde nadie disfruta de lo que está haciendo, creo. Yeah. Y pero nada. Bueno, habías escuchado el punk y habías escuchado siempre la música siempre, sí. y el rock and roll uh-huh. Yo no era de esos niños ahí que los atan ahí al instrumento para que estudien, se cierran en el cuarto, ¿no? Y nada, yo tenía muchas ganas de tocar la guitarra. Uh-huh. Y hace ruido, ¿no? Y hace ruido, y por eso, pues, en cuanto uno oportunidad, me lancé ahí. Uh-huh. ¿Esos primeros ensayos qué? ¿Una versión ahí de Los Siniestros? No. Al fondo a la derecha, ¿no? ¿Ninguna? No. O sea, de hecho yo le he insistido bastante que a mí no me mola... O sea me molan los originales y entonces ya están hechos y las versiones no me molan mucho. Son un peligro, ¿verdad? Las versiones. Sí, a mí no me motiva, más a hacer propias. Y... Bueno, nosotros siempre preguntamos versiones y tal por poner un poquito en lugar al oyente, digamos, ¿no? ¿Qué grupos en común seguro que tendríais, ¿no? Gustos en común y... Pues sí. Teniendo bueno, en cuenta tú decías, que hemos... te voy a poner a Vivaldi ahora un poquito, a ver qué te parece. No, y tal. Pero bueno, hemos escuchado de todo. El primo también ha pasado por el conservatorio, aunque no lo quiera reconocer. Fue en otra vida, sí, sí. Pero... Las capas oscuras llegan a otra parte. Y... Pero hemos escuchado de todo, los no, dos. No, pero ahora que lo dices, yo creo que... pues bueno, claro, 4 o 5 años después también tampoco recuerdo la conversación al 100%, ¿no? Porque tampoco creo que habláramos ni de grupos, referencia, ni de estilo que íbamos a hacer. No. Ya vamos a tocar y vamos a tocar. A ver, sí, ¿qué tal? Empezamos a juntarnos en Bilbo Rock con las salas estas maravillosas. Uy, qué buenas. A mí me gustan la 3 y la 4, son las mejores, las de Chepa. Sí, sí. Las de Chepa. No, están muy bien. Y para empezar ahí a juntarse y a hacer sí. El mal, está muy bien. Y lo que iba saliendo, o sea, yo tocaba un ritmo, él se juntaba, él tocaba un ritmo, yo me juntaba y... Sí que hablamos al principio de tocar en la calle, que era uno de los objetivos y gran parte, un número importante de conciertos los hemos hecho en la calle. ¿Con la batería y todo? Sí, la batería, sí. El equipo de sonido y a darle ahí. También hay que decir que cada vez es más complicado porque claro. Tú ahora te sientas en la calle y te viene un munipa ahí a decir. Otro día había un tío tocando y la gente que pasaba alrededor le miraba raro, como diciendo, seguro que puedes estar aquí. Es como ese control máximo, ¿no? No, y de hecho ahora hay una ley que te miden los decibelios y tienes 2 metros cuadrados de acera. Sí. Tienes que cambiar cada 3 cuartos de hora. Sí, eso es. Sí, y luego que no te hagan los de la competencia, que hay mucho acordeonista suelto, loco, ¿eh? Sí, pero bueno, ese sí que es otro género ya. Oye, chicos, nos habéis traído el nuevo disco aquí en Firmadete y todo, sí, en bonito. Número 30, ¿eh? En la serie. Y igual escuchamos un tema ahí para oxigenar un poco que le decimos nosotros. Pues perfecto. Y seguimos hablando con los Calavera. Contadnos, vale. con qué nos vendéis esto, porque esto al final hay que vender. Hay que vender, oiga, que nos ha costado unos eurillos. Y esto se vende a 5 euros, ¿no? Sí, hemos puesto un precio popular. Para popular que, price. Eso es. 8 temitas, ¿eh? Todas formas también tenéis Bandcamp y tenéis todo esto, ¿no? Para sí, poder escucharlo. Incluso la gente se lo puede descargar desde, desde ya. O sea que... Luego hablamos de todo ello. Sí, es que escuchamos, yo qué sé... El primero, dale al primero. ¿Hijoputismo? Claro. Hijoputismo, para todos esos que pues, se dan por aludidos. Pues a por ello. Esto es hijoputismo aquí en Sobredosis Musical. Ni el capitalismo, ni el orgasmo, con uno mismo. Ya no está de moda estar de moda, ni el idealismo, ni el civismo, ni el consumismo. En ti mismo. Ya no está de moda hacer punk, ni hacer rock, ni hacer hard, pecador. Ya no está de moda cantar y afinar a la vez. Ay, amigo, la afinación es un concepto burgués. Lo que no está de moda es llevar camisas con chorreras. Ya no está de moda tampoco ser infanta. ¿De naranja o de limón? Lo que no está de moda es decir que tienes una banda de rock y lo que haces es pop. Solo quieres ser más listo que nadie. Solo quieres ser más rico que ayer. Solo quieres ser de esa nueva religión. ¡Hijo putismo! ¡Hijo putismo! ¡Hijo putismo! No piensas en nadie, solo piensas en ti. La nueva religión, ¿no? Ya no está de moda hacer punk, ni rock, ni funky, ¿no? Nada, no está de moda es nada. El hijoputismo. El hijoputismo, cada día son más. Oye, la gente de a pie se está volviendo hijoputa, ¿no? Sí, están en todos lados. En la cola de la frutería. en el atasco por la mañana. En la cola del paro. En los sitios más recónditos. En los sitios más recónditos. En los bancos. Estábamos hablando de este nuevo disco, Prohibido Hacer Ruido. También un poco de declaración de intenciones, ¿no? La movida. Lo habéis grabado en Gawa, viejos amigos nuestros. Y contarnos cómo os lo... Porque antes sacasteis otro, o un EP más cortito, ¿no? Creo que fue. Y contarnos cómo... Porque claro, no vamos a hacer ni una versión. Ahí aquí ya el jefe te la mete así. Y dice, oye, versión es cero. Entonces, ¿cómo va el asunto de la composición? Al ser dos me imagino que peleas pocas, ¿no? Bueno, pues la composición, sacamos el pentagrama ahí, la clave de sol, escribimos las notas aleatoriamente y lo que sale. Puntito, puntito, raya. Eso es, las semicorcheas y todas esas. Y todo el rollo, ¿no? Sí, bueno. Métele más semicorcheas aquí, que no... Eso es, que no hay suficientes. Eso es. No, pues grabamos, si grabamos el primer EP... Gracias a una Icreseta que nos echó una mano en Tartangarandio y tuvo a bien darnos una mañana de su tiempo para grabarlo en 4 horas. O sea, en 4 horas fue montar el disco. Y en directo, grabar. No, creo que en 4 horas grabar y luego se pegó otra mañana para mezclarlo, claro. Pero aún así. Por supuesto. O sea, el tío se ofreció para hacerlo gratis, pero bueno, nos dijo, si lo grabáis una mañana, yo os lo mezclo en otra. Todo en directo, ¿no? Todo, sí. Todo a la vez. Sí, quedó maravillosamente, a pesar de que hace poco hemos leído una crítica que decía que habíamos hecho algún fallo. ¿Algún todo porque, fallo? Todo porque son nos... fallos, son míos, son la semicorchea que metí ahí en el pentagrama. Es gente que no arreglos entiende. Que claro. Le dan personalidad. Gente, ¿no? Que no entiende, ahí, claro. Que no entiende. No, en realidad llevamos una afinación personal nuestra que no coincide con ninguna otra. Sí, la pitagórica no nos acaba de convencer. Si tú lo dices. ¿Qué os iba a decir? Luego, las letras las hacéis al mismo tiempo, las hacéis la música tal, o luego ya os sentáis y decís, a ver, vamos a sacar una birra, vamos a hacer la letra, ¿o qué? O porque... No hay fórmulas matemáticas. A veces viene la letra antes de la música y a veces al revés. Entonces hay que decir que Asier es el que escribe más letras. Es el que... Pero él es el músico de la banda. Yo soy el que... Sí, luego cantar los dos, ¿no? Pegar sí, ríos, sí, sí, yo voy más para el desafinamiento popular, pero sí. La verdad es que, joder, las letras tienen gancho y ganas, ¿no? De cogerlas, ¿no? Ruido surfing, la de surfing, he visto que hay do re, vamos a surfear, ¿o cómo es? ¿No? Do re mi, vamos a hacer surfing. Sí, do re mi. No, en realidad sí, tiene una doble o triple lectura, pero bueno, sí, eso es, trata del deporte popular que se puede hacer en solitario o en pareja. O en trío incluso, he oído por ahí. Sí, ¿eh? Sí que las letras de Asier tienen un toque más humorístico, tienen su toque personal. Las mías igual son un poco más reivindicativas o expresan más la rabia del punk, pero bueno... Igual, al escribir así más letras, pues, tienen las canciones, en general el disco, que la mayoría de las letras las ha escrito él, pues tiene ese carácter irónico, ácido. y que sí, da... Una de las cosas cuando montamos cosas, una de las cuestiones cuando montamos la banda era algo divertido. Porque el mundo punk, bueno, no sé si, bueno, empezamos haciendo punk, hardcore o no sé qué, era muy bien. Pero sí que yo por lo menos estaba muy cansado de bandas que se quejan de que puta sociedad, puta mierda, puta vida. Y puedes hacer lo mismo desde otro... Y que hay mucho cliché también en el punk, ¿no? Hay mucho cliché de... El fanzine tiene que ser blanco y negro y con grapas, ¿sabes? Y en los 80 igual valía, pero creo que hay que darle otra vuelta, digamos, no sé. Yo creo que hoy la verdadera... Hoy. la verdadera actitud punk es... Es hacer una sonrisa o provocarla, por lo menos, yo creo que sí. Claro que sí, sí, sí. Lo grabasteis en Gawa, luego os metéis y dijo, joder, que esto igual hay que repartirlo a los colegas. ¿Cómo hacemos? ¿Grabamos verbatims en casa o cómo va la movida? No, el tema es que sí, que la maqueta estuvo de puta madre y no salió gratis, también está de puta madre. Y fue impresionante la grabación, a pesar de lo que digan por ahí las críticas, fue un momento único, porque grabamos, lo llevamos súper rodado y grabamos una hipersesión magnífica, maravillosa. Qué bueno. O sea, que no había ningún error. Por si alguien ha leído en esa revista que hace críticas de discos que había error, no había error. Y ahora perdona, primo, que te he cortado. ¿Sí? No, ya no sé lo que iba a decir. Que estuvo de puta madre. No, que maqueta. Eso, que la maqueta está guay. Pero bueno, o sea, sí que queríamos darle otra vuelta y decir, bueno, pues ahora vamos a probar qué tal si lo hacemos con medios. Entonces sí que hemos ido. Evolución, ¿no? También. Sí, hemos ido igual al otro extremo. Porque sí que en Gawa Studios tiene unas instalaciones que te cagas, el técnico ha sido José Lastra, que te cagas. Unas buenas manos, ¿no? Y eso es. Entonces era como, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar. Aquí hemos visto en Hijoputismo un arreglillo por ahí, una melódica o algo loco, ¿no? Sí, hay melódica y viola, también hay una viola por ahí. Nada, y, y hay unos compañeros que son la orquesta del ruido, que están ahí metiendo coros y están metiendo ruidos en otra canción que oiremos luego y que también y que son... mola mucho. Y que son Seida. Seida Besochi, Menchu César, Mikel Zubiaur y Maitane Abio. Sí, señor. O sea, que estabais ahí. Gran hermano. Cuatro cracks. Una tropa. Entonces, el trato de lujo ahí en Gawa. ¿Cómo hicisteis? ¿Un fin de convivencia o más tranquilamente? O... Dos findes. Uh-huh. ¿Y teníais atado ahí o sacando los arreglos ahí? Oye, a ver cómo suena la melódica esta. O... No, improvisamos algún texto así, alguna cosa. Y la melódica también. Y hay alguna pandereta y hay algunas cosas también. Sí, tuvimos la suerte también de la experiencia de José Lastra, que nos organizó un poco el trabajo y nos dijo, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro. Y gracias a eso, pues, aprovechamos el tiempo al máximo. ¿Grabasteis igual las bases, guitarra, batería primero y luego ya por encima jugar? ¿O? Sí, grabamos la base para que fuese contundente. Luego alguna guitarra se salvó, otras no. Y las baterías todas fueron muy bien al principio. El primo iba ahí muy concentrado. Luego el segundo fin de semana descansó y me tocó currar a mí. No, el segundo nos quedamos afónicos los dos, todo hay que decirlo. Pero lo dimos todo, sí. Y nada, y estuvo muy bien, cómo se organizó el trabajo, cómo lo hicimos todo, y algunos arreglos pues también surgieron ahí en el momento, claro. Eso es lo que decimos algunas siempre, cosillas. ¿No? Que al final en el estudio salen cosas que en los ensayos no salen. Pero también, joder, yo creo que la mejor manera de que te salgan esas cosas es llevarlo todo súper atado. Claro. Luego ya pues grabas lo que tal y dices, joder, a ver aquí que entraría o tal, pero esta peña que igual iba a dar las cosas colgando al estudio, al final acabas dejándote mogollón de horas, mogollón de pasta... O sea, musicalmente sí que estaba más o menos, pero sí que hay alguna letra, por la de Juputismo, la del medio, pues sí que la sacamos ahí en el estudio. Sí. Y sí que hubo parte de improvisación, pero bueno. Okay, sí, cuando seamos unas rock and roll stars y tengamos ahí 2 meses de estudio a nuestra disposición, ya iremos sin preparar nada. Seguro que iremos el último día a grabar. Aún así, ¿no? Mierda, que mañana acaban los 2 meses. Seguro. Quiero decir, escuchamos otro tema de los Calavera, de este nuevo Prohibido Hacer Ruido, pues que estoy viendo con su sellito copyleft y su rollo, o sea que ya sabéis que lo podéis... Está descargable ahí en loscalavera.org. Eso es. Organización con ánimo de ruido. Sí, porque nos parecía importante que la gente se lo pudiese descargar, que lo pudiese adquirir a un precio económico y bueno, para eso hicimos también el crowdfunding, que luego os hablaremos. ¿Qué escuchamos de este disco? ¿No? Pues... Es que después dijo putismo... Pues la siguiente que hemos enseñado es la de Qué casualidad, que es la número 3, que habla de las casualidades de la vida, ya sabes. Aquí nos gustan también las que nos han enseñado, las primicias y las versiones ocultas. Sí, hay por ahí alguna. Hay un secretito por ahí. Bueno, escuchamos Qué casualidad y seguimos en Sobredosis Musical con los Calavera. Vamos por ello. Amigos, qué casualidad que a Osama lo hayan encontrado ayer. Qué casualidad que no hayan exhibido su cadáver como hicieron con Saddam. Qué casualidad, recién inaugurado el oleoducto del Turkmenistán al Pakistán. Qué casualidad, un presidente negro en la Casa Blanca. También amigo de la banca. En Afganistán hay burka, en Afganistán hay jaco. Cambio un kilo de médico por fusiles de asalto. La privatización que viene. Qué casualidad que estén de acuerdo la diestra y la siniestra. ¿No será que curran todos ellos para la misma empresa? En Afganistán hay burka, en Afganistán hay jaco. Cambio un kilo de perico por fusiles de asalto. Pues bien clarito, qué ¿no? Caña. La verdad es que un poco casualidad sí que es, ¿eh? ¿Un poco? Que es un poco casualidad sí que es que se lleven también la diestra y la siniestra, sí, ¿no? Sí, esta canción está inspirada en un libro de Arcadi Oliveres, perdón, que se llama... ¿cómo se llamaba el libro? Ay, me he equivocado. ¿Qué mal está el mundo? O algo así. No me acuerdo del título, ya lo siento. Pero los bueno, títulos son lo que menos... Habla un poco de eso, de cómo funciona... el mundo y de las casualidades de la vida, que nos pensamos que todo es casual, que las cosas van pasando así atropelladamente y hay gente que tiene una agenda a largo plazo preparada para ir haciendo casualidades, ¿no? Puteándonos continuamente y volvemos al mismo y decirnos, os vamos a bajar las pensiones, os vamos a reducir los beneficios sociales, os vamos a joder vivos. ¿Pero por qué? Porque quiero seguir teniendo mi coche A3 oficial, ¿no? Nos vamos a enriquecer hasta que no nos quepan los billetes en y el bolsillo. Y dame un kilo de perico, claro que sí. Dame un billete. Y eso, se hablaba también un poco del tema del tráfico de armas... Ah. Que está muy relacionado con el tráfico de drogas y de... Déjame tu carnet, que el mío lo he perdido y... Todo ese eso. Rollo. Oye, precioso la edición que habéis sacado. Habéis sacado 1000 copias. ¿Os ha ayudado alguien con el diseño? ¿Vosotros mismos? O... Pues he hecho yo el diseño, parte de la portada y contraportada y luego del interior. Nos han ayudado... ocho amigos, estamos incluidos seis y yo, seis amigos. Nos han... El tema es que sí que... el compañero Angus tuvo la idea cojonuda de que tuviera un rollo fancinero. Uh-huh. Y entonces propusimos a 6 colegas que cada uno diseñara una canción. Entonces le pasamos la canción como la habíamos grabado, con su letra. Qué guay. Y que lo enfocara como le apeteciera. Cada uno a su bola. Lo que dices, muy simple, ¿no? También los diseños, simple en el sentido de que son trazos, ¿no? Pues sí. Como el logo de vuestro y así. No, o sea, cada uno se ha complicado. Hay algunos que se han complicado. Hay algunos muy guapos. O algunas muy que se han complicado. Pero el tema es eso, que al final ves el librito y es una obra de arte en sí mismo, ¿sabes? Qué bueno. Sí, pero bueno, que fancinero no ha quedado. O sea, ha quedado más... Es color, ¿no? Sí, ha quedado un poco más fino todo, ¿no? Pero bueno... Al final, pues, no sé. No, está muy guay, está muy guay. Piensas una cosa y sale otra. Pero... Entonces, sí, es un CDT que está completo musicalmente y gráficamente también tiene... Ajá. Para sí, estar bueno. Un rato en el cuarto de baño ahí mirándolo. Sí. Luego, o sea, hemos hecho dibujos yo y Asier, o sea, que lo hemos hecho entre los dos. Yo la parte exterior, él está un poco más pendiente de la parte interior, esto de la caja, ¿no? Y bueno, pues, la mezcla explosiva y maravillosa. Claro. Y luego para llevarlo al directo, porque os habéis complicado un poco más la vida en este... ¿Y cómo lo lleváis? Pues... ¿Habéis tocado más, menos, después del disco? ¿Qué planes tenéis? Porque también nos tenéis que explicar un poco cómo hacéis lo del directo, porque no, dos, al final, no es de esto de que tocáis en Jayas de la Rabechu ahí en el escenario grande. Claro, y esas estáis cosas, arropados, ¿no? En el disco por gente y tal, pero luego esto hay que defenderlo, ¿no? Sí, o sea, nosotros vamos igual que antes, o sea, vamos los dos ahí con una mano delante y otra detrás y sí es verdad que en el disco hay cosas que no podemos hacer en directo. Uh-huh. Pero bueno, no sé, yo creo que energía llevamos la nuestra y tiene un rato. Y somos dos, pero le pegamos todo lo fuerte que podemos. Luego da igual que le peguemos bien o mal, lo importante es actitud y volumen. Y ruido. Y ruido, y ruido. ¿Cómo es un concierto de los Calavera? Joder, buena pregunta. Cañero, cabeza hueca, ¿por qué los Calavera? Esto tampoco lo hemos preguntado. Pero, cuenta tú, primo, cuenta tú. Espera. ¿Cómo es un concierto de las Calaveras? Es una buena pregunta. Sí. El tema es, como ya hemos comentado antes, yo no sé... Bueno, el otro día en un bolo nos han dicho, está bien porque buscamos definiciones, y un tío nos dijo que éramos una mezcla entre Fanino Cansado y Led Zeppelin. Muy bien. Vaya piropo. Ese tío entiende. Hay que darle vueltas para llegar a interpretar sí, eso, sí. ¿Eh? Toda la noche pensando. Lo entendió perfectamente. Ha captado la esencia. Entonces, sí que inicialmente igual éramos más musicales, pero ahora llevamos nuestro show y nuestros monólogos, nuestras improvisaciones, nuestros vaciles al directo. Uh-huh. Entonces... Que hace falta también, ¿no? Para atrapar al público, tener esa parte sí. De, un plus, de ¿no? show, de eso de... Y yo creo que sí, además somos dos, entonces o le echas morro claro, o le echas morro. Sí, morro, sí. Actitud. Tampoco somos ahí un grupo pretencioso, ahí en plan gente seria, de esos que le sacan la foto y miren así como con cara de chicos malos, ahí somos los Calavera. Luego ¿no? Hacemos foto también nosotros, tranquilos. ¿No? El nombre de los Calavera, yo creo que... ¿Tú te acuerdas cómo surgió, primo? Andamos dando vueltas ahí, barajando muchos nombres posibles y no terminamos de aclarar ninguno. Y nada, pues tengo que decir otra vez que le impuse, le dije, mira, pues yo veo los Calavera. Entonces, si tienes otra opción, la discutimos y al final se quedó ahí. No, pero es el nombre un poco ahí, es un poco ridículo, ¿no? Si tú pusieras, bueno, entre comillas, ahí, perdón, primo. Si vas a montar un grupo de chicos malos, pues los Calavera, los... Sí. Lo eso, le pones ahí un nombre que parezca ahí como de chicos malos, pero tiene... Sí, pero desde el punto de eso irónico, ¿no? También sí, como... al final nuestra estética de los diseños de los discos, de la página web, es un poco ahí naif, hay un poco dibujos, hay un poco infantiles, ¿no? Sí, ahí, y tampoco que damos la imagen de chicos malos, pretenciosos, ahí pues es un poco conservando el humor. Y ese nombre tenía humor y era gracioso. Qué bien. Y a mi primo le gustaban mucho las calaveras. Sí, sí, eso es, que a mí me gusta mucho dibujar calaveras. Y luego las dos calaveras, el logo sencillo, que seguramente lo habréis visto por ahí en pegatas en tus bares favoritos. En los baños de tus bares. Sí, en el baño de la Ercilla, por ejemplo. Especialistas de váteres y de farolas, sí, sí. Sí, nos quedan todavía casi 1900 pegatinas para poner, o sea que... Ay, de hecho, ahora hemos sacado la versión 2.0 y... Sin acabar la 1. Eso es, eso es. Todavía tenéis quedan otras 2000, así, prepararos, bilbaínos, bilbaínas. Si se despierta Azcuna un día ahí que estoy de pegatas, que no... Ah, ya tiene alguna él también. Sí. En el baño de casa. En su colección de pegatas particulares. Su carpeta, ¿no? Que lleva a los plenos. Pegatas que hay que perseguir y arrancar de las paredes. Esas. Escuchamos otro tema y seguimos hablando, chicos. Pues sí. A ver, ¿con cuál? Pues... Normal. Normal. Normal, pero que es un tema así bastante normal. Reggae, reggae. Ah, sí, vale. O sea, yéndonos al reggae y todo. Sí, claro. Sí, le damos a todo. Pues ¿el reggae sí está de moda? No, tampoco. Ni el funk. El reggae pero... mola. No sé, no sé si está de moda. Ahí, esa cadencia, ese ritmillo que tiene, que te... Claro. Que te pilla. Y dices, oye, me he sacado esto, tal, no sé si entra, pero... La reggae. La reggae. La reggae, normal. Reggae bilbainada. Soy normal, trabajo con la gente normal. Claro, es el rollo. Pues venga, pues a por normal. Por normal. Soy normal, trabajo como la gente normal. Tengo una mujer normal y follamos poco y mal. Soy normal, trabajo como la gente normal. Tengo una mujer normal y follamos poco y mal. Tengo 1500 facturas que pagar. Tengo un Euribor que me quiere desangrar, pero me rasco la barriga en el sofá mirando ese escote de esa chica del tiempo. Po, po, po. Porque soy un tío normal. Soy normal, trabajo como la gente normal. Tengo una mujer normal y follamos poco y mal. Soy normal, trabajo como la gente normal. Tengo una mujer normal y follamos poco y mal. Y al saxofón, Mr. Angus. Quiero charla primitiva. Cuando estoy con mi mujer solo quiero beber. Y cuando por fin estoy bebiendo solo pienso en ese escote, en esa chica del tiempo. Qué buena es. Po, po, po. Porque soy un tío normal. Soy normal, trabajo como la gente normal. Como tú y como tú, tengo una mujer normal y follamos poco y mal. Soy normal, trabajo como la gente normal. Tengo una mujer normal y follamos poco y mal. Poco, poco, poco mal. Poporo, poro, poro, po, mamá, mamá, mamá. Poco mal. Un poco su nombre. sois chicos normales, pues vosotros. Normales, ¿no? Con 1500 facturas. Bastante normal. Joder, me gusta mucho el diseño de esta canción, porque es ahí un crucigrama y el tío como súper normal, ¿no? Ahí el domingueo total, ¿no? ¿Os gusta el domingo y tal o no? Sí, sí. Es un buen día, ¿no? A mí me gusta. Sí. Hombre, me mola más el sábado porque luego queda el domingo. Ah, vale. Bueno. Pero bueno, el diseño este es de aquí, de el primo Asier. Es del Mr. Asier. El diseño va de un esqueleto que está viendo el dominical de su periódico favorito, sus mentiras favoritas, y descubre un crucigrama, está resolviendo un crucigrama y se da cuenta de que está hablando de su vida, que es normal, y que él es un poco su normal. Entonces va de eso. Es igual que la de todos los que le rodean, sí, en su mundo normal. Sí, sí, es como que el adjetivo normal, ¿sabes? Sí, sí, es sí. Como que se está mal interpretando muchas veces. Se está abusando un poco y pues no queremos ser normales, oiga. No. Sí, con nada, para nada, que sigue siendo calaveras raras, ¿no? Lo que decíais antes, con su toque de humor, pero reivindicativo, ¿no? Sí. Con un riff. Eso es, que nos venden que el normalismo es guay, pues pa ustedes, oiga. Pues yo soy normal, ¿no? Sí. Eso somos anormales. Contarnos un poco el concepto que tenéis de directo, porque antes nos habéis contado que joder, que os gusta tocar en la calle y liarla y que venga la policía. Sí, una gran pregunta. No sé si habéis visto, hay un vídeo muy bueno del Albert Pla que le entrevista al Manel Fuentes. Y el tío dice, joder, a mí me gusta, yo quiero salir a la calle y que me pare la policía. Y negarme a todo lo que me digan. Y además lo que me gustaría realmente es matarles a todos. Y tal, digo, es la hostia. Porque además es como que vienen a la radio una clase de niños y están por ahí detrás. Es muy bueno el vídeo. Os lo recomiendo. Sí, es que Albert Pla... Hombre, nosotros Albert Pla es mucho... Policía, creo que cuando tocamos en Motril sí que se acercó la municipal. Para que allí al Ron Ron Puff que tocamos, ¿no? Sí, pero en Bilbo también ha habido algún problema por ahí, pero bueno. Ah, bueno. Yo prefiero que estén lejos y... Sí, a lo suyo. Nosotros a lo nuestro. Sí. No, pero sí que es verdad que... Os gusta no hacer conciertos convencionales, ¿no? No lo sé. Nos gusta tocar donde nos dejen. Eso es. Como la cosa está difícil, pues sí, a veces, ¿no? Tocar en la calle también es una buena opción. Y el directo... Pues el directo... Que es el directo osadía, cara, actitud... Mucho ruido, y si es en la calle más, porque ya no hay limitación de cuánto de fuerte le puedes pegar. Pero sí es verdad que, aprovechando el micrófono, que los bares se la juegan para montar un directo, ¿sabes? Que gente quiere ir a ver ese directo. Claro. Hay gente que quiere tocar, hay gente que quiere ver música en directo. Pero no hay posibilidad. Y se está prohibiendo todo. Entonces, ¿Cómo lo dices? Es una pregunta que... nueva, ¿no? Han sacado de que no se pueden montar ya garitos debajo de viviendas. Con lo cual... Pueden mantenerse los que ya están, es decir, los amigos de Azcuna, pero los bares nuevos que quieran abrir o que quieran plantear nuevas ideas ya no pueden hacerlo en sitios de vivienda. O sea. ¿Cómo veis vosotros la escena en ese aspecto? ¿Vais a ver conciertos? ¿No? ¿Hay que pagar siempre? ¿Solo se vais al Icateneo porque es como la meca del tal o cómo? Sí, yo sí suelo ir, menos de lo que me gustaría. Y si hay que pagar, hay que pagar. O sea, es que los grupos tienen sus gastos, tienen su vida aparte del directo y tal. Pero sí que es eso, que yo ahora estoy a favor de esos bares que se la juegan, ¿sabes? Y por bien de los músicos, por bien de la escena y por bien de la cultura. Y formar piñas, de ¿no? Por aquí. Se ven, pues como estuvimos viendo el concierto de Doctor Maja, sí, y Viva Azoka y la Hora del Primate, al final se forman mucha círculos gente, para hacer fuerza, pues para encontrar, alquilar un sitio, bueno, alquilar, irte al Gasteche tal, ir a la Ateneo. Impresionantes, Doctor Maja, hay que decirlo. Sí, un show. ¿Qué amigos, muchos de ellos amigos y conocidos. Un show muy teatral, ¿verdad? Y muy impresionante, hipnótico, muy impresionante. Me gustó mucho. Probé el doctor, el bálsamo. Sí. Creo que era Jack Daniels, así, ¿no? Un whisky todo así malo. Ah, sí. Yo me lo froté. Tú te lo fumaste, perra. Maldición. Me lo froté. Bueno, estábamos hablando de eso, de los conciertos, de si hay conciertos y tal. Y bueno, contarnos dónde vamos a poder ver a los Calaveras, si en un futuro próximo. Hay ganas de conciertos, ¿Ves ganas. A hacer gira mundial con el disco nuevo? Sí. Ahí. estamos, que vender las copias. Claro. Estamos en ello, dando la chapa a todo lo que podemos. Tokio, tal, ¿no? Sí, estamos en conversaciones con Tokio, el Wembley Arena de Londres. Eso es. El Radio City Music Hall nos han llamado. Eso es, pero eso hemos dicho es. Que en ese, ahí no hay buena sonoridad. No suena bien, claro. No, y el Rock en Río hemos dicho que no, porque... Porque no se hace en Río y para no ir para ir a Madrid al Rock in Río. Exacto, no, cuando lo traigan a Bilbao igual sí, eso. Pero nada. Y hacía Charlie y hacía el Rock in Río, que alquilaba el chimbito ahí, sí, y se subía... Subía tres grupos y se hacía en el Rock in Ría, que era muy grande, muy petit comité. Y sí que, eso es, también en petit comité decimos que si la meteorología nos lo permite, en Santo Tomás saldremos a reventar vuestros tímpanos. Claro que sí. Y a ver, unas botellas de sidra que siempre hace bien, ¿no? Eso ya os informamos en loscalavera.org. Visitas, amigo. Sí, ganas, ¿no? Ganas de rodar, de salir y de enseñar. Sí, hemos hecho unos cuantos. Después de la grabación del disco y la presentación, hemos hecho unos cuantos estas últimas semanas. Y bueno, pues ahora llega el invierno y yo creo que para primavera haremos otra buena... ¿Tocáis con guantes y eso también luego ahí en el local? No. Eso es, y aprovechamos también eso, si alguien nos quiere contratar y tal, estamos abiertos a todo tipo de proposiciones deshonestas y... ¿En plan de estas de firmar y que te caiga el dinero del cielo y esas cosas? Exacto, ¿o? Exacto. Bueno, por 500.000 euros tocamos eso, donde queráis. Camerinos grandes, ¿no? Qué guay. Yo si no tengo un camerino de 50 metros cuadrados... Exacto, exacto. Queremos de todo. Bien, es el... No, sin más, nos apuntamos al bombardeo nuclear, sí. Nos viene al pelo Wannabe. Porque es un poco el wannabe, ¿no? Yo me acuerdo, hemos puesto a las Spice Girls aquí en Sobredosis Musical. Sí. Vinieron las chicas de Endemaño, lo pasamos muy bien. Y nos trajeron como influencia obligatoria para pinchar las Spice Girls. Hombre, nosotros ahí en Wannabe queríamos tocar un poco el mercado anglosajón. Veíamos que teníamos ahí mucho potencial. Claro. Luego parece ser que no han entendido bien la letra los ingleses, ¿no? Acaban de coger nuestro acento ahí de la EGB. Pero bueno, habla un poco de los wannabes, de esta gente pretenciosa y que pone la cara de malo, de las que hemos hablado antes. Con ventilador para que se mueva el pelo, para la foto. Sí, al final de la canción lo dice, el de los guays, que quien ser guay no lleva ni a Chachi. Ah, sí. Chachi es menos que guay, yo siempre he pensado que Chachi era bastante... Claro, pero Chachi está quedándose en desuso. Yo digo mucho Chachi, pero la gente me mira raro y los chavales cuando les dicen... Pero yo Chachi, es que yo creo que es superior a guay, por eso no se dice tanto, tío. Vale, vaya, esto habrá un debate... A ver, claro. Vamos a discutirlo, vamos a escuchar y lo discutimos. La escuchamos Wannabe. Ok. De los Calaveras. Oh, yeah. We'll be right back. infinito. ¡Ole! One, two, three, four. ¡Oy, oy, oy! Te crees que eres muy guay, pero no llegas al chachi, colega. No llegas al chachi, colega. No llegas al chachi. Te crees que eres muy guay, pero no llega a chachi, colega, no llega a chachi, colega, no llega a chachi. Chachi, que sí. Menuda rumbita, menuda rumbita. Pero madre es chacho, ¿no? Pero ya estamos todos bailando aquí. Le damos a todos. Hay un poco de influencia de Kiko Veneno, sí, ¿no? Los Triana, Pata Negra. Hostia, hay, Triana. Hay mucho material, ¿eh? Hay que mover el esqueleto, sí. Oye, chicos, 10 minutos nos quedan de programa. A tope. Como todos los miércoles, que hoy es miércoles, aunque os parezca que no. Estáis dentro de un déjà vu. Lo es. Estamos con los Calavera. Nosotros ya poco nos queda que preguntaros. Ya nos habéis dicho los planes que tenéis, que eso, que cuando haga bueno volvéis a salir del cascarón, ¿no? Como la. Sí, como si no da calambre tocar bajo. Iremos anunciando nuestras próximas intervenciones en loscalavera.org. Y ya sabéis que aquí estamos también para que nos mandéis todas las locuras que grabéis, flamencos y demás. Qué guay, lo haremos. Y nada. Y eso, todo el material de esta peña lo tenéis en loscalavera.org. Nosotros os pasaremos esta entrevista por Sobredosis Musical en todos los sitios que se os ocurra. En la Biblia no nos busquéis porque. Pero bueno, por ahí andamos. Y queremos de las bandas música, de los que nos oyen, de toda la gente que nos envíen. Sí, sí. Luego los Calavera nos mandan hace un año, atando fechas un año, ¿no sabes? Oye, no, pero este fin de no, pero siguiente, pero tal, pero siempre igual. Y bueno, chicos, a vosotros la suerte, que no sé realmente si necesitáis suerte o si la queréis, porque lo que hacéis es pasároslo teta y poco más. Poco más buscáis, ¿no? Suerte y diversión. La música tiene que ser disfrute al final, si no es para eso, no sirve para nada. Realmente. Y nosotros aquí seguimos ahí a tope dándole. Y nada, a disfrutar. Vuestro momento para despediros, agradecer o lo que os queráis, o decirle al ama que vais a comer ya, como yo a la mía. Hombre, sí que es importante eso, que parte un tercio del disco lo hemos pagado con crowdfunding, con Peña. Ajá. Con Peña que nos ha colaborado, ha puesto su granito de arena, su granito de euros, y eso es, muchas gracias a esa Peña. Es una manera buena, ¿verdad?, de sacar proyectos adelante que está ahora. Sí. Muy en alza y... Podéis escuchar la canción secreta del disco, claro, en un vídeo por ahí que está bastante cuco también. Sí. Bueno, vídeo realizado por El Monstruito. Ajá. Ahí en el puente de San Antón, todo muy bilbaíno. Que ya habréis oído hablar de ello seguramente. Sí, no, eso es. El disco tiene 8 canciones, más una oculta que es la bilbainada, que Bilbao es la hostia, que buscarlo en YouTube y lo pasaréis bien. Es una de las oscuras ideas que se le pasan por la mente a Sier. Tenía muchas ganas de hacer una bilbainada. Un día apareció por allí, por el local, y me dijo: primo, tengo una bilbainada, mira a ver si la puedes seguir. Y dije: oh, Dios, una bilbainada. Me sangran los oídos, pero tenía vale. Tenía pesadilla con que llegara este momento. Yo le canto lo que se me ocurre y él lo pone en acordes. Y... Pero bueno, maravilloso, gran tema, impresionante. Bueno, y el vídeo... Pues insuperable. Sí, sí, nos ha llamado Azcuna para felicitarnos. Sí, sí. Qué bien. Patrimonio. Felices Navidades. Pero bueno, el vídeo tampoco cita al alcalde de Bilbao, pero habla de otras muchas cosas importantes en Bilbao. Bueno, ¿cómo pueden ser? Habla de eso, de que Bilbao. De las cosas importantes de Bilbao o de las cosas citables. No vamos a decir importantes porque vamos a decir citables. Y eso. Las cosas importantes también, sí, también. Los bares, las bilbainitas. ¿Algún rincón oscuro que nos queráis recomendar aquí en directo? ¿Un rincón oscuro así? Culto. ¿Alguna vez os han secuestrado por aquí, algún sitio, tal? Este rollo. Estas cosas pasan mucho, ¿no? En Bilbao. Rincones oscuros. Yo. El más oscuro que conocimos fue una vez que tocamos en una cortijada en Granada. Pero no era oscuro, ¿no? Hombre, había mucha luz, había, porque la gente ahí que había emitía mucha luminosidad ahí. Y fuisteis hasta Granada a tocar, ¿eh? Sí, hicimos una girilla. Hicimos una pequeña gira por Granada, pero tenemos allí unos colegas que, que nos ayudaron un poco. Y qué bueno. En un cortijo que salimos a las 9 de la mañana de ahí, dijimos, oh, primo, ¿qué ha pasado? No sé. Pero tiene unas vitaminas muy buenas. Otra. Pero Rincones Oscuros, pues todos estos en los que se puede escuchar buena música, buen rock and roll, de los pocos que quedan ya. Quedan, porque yo... Van desapareciendo. Quedan algunos, hay que buscarlos más y... Pero nada, a escuchar buen rock and roll, oiga. De todas maneras, si alguno sabe, alguno que nos diga, ¿eh? Eso que es. Vamos para allá. Eso es. Bueno, os dejamos aquí en Airola con Ruido de los es. Calavera. Y lo dicho, ya calavera.org, lo hemos dicho 500 veces en este. Yo creo que pones en Google calavera.org y te, los calavera.org y te sale esta entrevista. Ah, ¿sí? Claro, claro. Nos vemos en los bares. Eso es. Eso es. Si nos queréis, venirse. Como decían las flores. Hasta la semana que viene. Se me rompen las cuerdas de mi guitarra. Se me clava la púa en la uña y no digo nada. El micrófono que me estrangula. Las baquetas que se hacen astillas y rompen platillos como los batallos.